día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Bienvenida, bienvenido un día más. Te saludan Roxa Rusae al mando de los pijorricos. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 928 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, ya sea en diferido o también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera. ¡Para toda la banda! ¡Desde San Pedro de Calanda! Tremenda sorpresa me he llevado con cuando he hallado este tema que ya está escuchando, titulado... Caminante de las sombras, Shadow Walker. Y me ha dado una tremenda sorpresa porque es el nuevo sencillo de los Gypsy Pistoleros. Que pensaba que estaban desaparecidísimos en combate, pero resulta que no. Este Shadow Walker es el primer adelanto a Charge of the Pistolero, la iglesia de los pistoleros, el que será en breve cuarto álbum de estudio para los hard rockers británicos, cuyo cantante, Lee Pistolero, vivió una buena temporada en Zaragoza en los 90s. Llevo todo el día pensando en el puto nombre de la banda que formó ahí en la ciudad del Ebro, pero no me viene a la cabeza. Ya un día de esto me vendrá. Bueno, estos son los Gypsy Pistoleros, que están de nuevo de actualidad. Y como estás escuchando, haciendo grandes temas como este Shadow Walker. Asalto Mata Rock.com. estoy mirando a ver si encuentro el nombre de la banda que lideró a la voz Easy Pistolero, el cantante de los Easy Pistoleros, y no viene ni en su propia biografía puesta en la web. Ni en Wikipedia ni nada. Nada, no, no, ni en la propia web de Easy Pistoleros. Dice About Easy Pistolero y sale que abrieron con su banda para los Motorhead, para los Euro, para los Ramones, pero no viene el nombre de la banda, no sé por qué. Lo que borra de la memoria. Hombre, estando con quien estaba al bajo. En fin, siempre es un dato. Es un dato bonito o que aporta saber que un tipo que está en una banda internacional, pues tuvo su paso por la ciudad del Ebro y dejó ahí su puerta. Creo que hicieron una versión de Una lágrima cayó en la arena. Sí, sí, el tío flipaba mucho con el flamenco, creo recordar. Bueno, con la rumba, porque Una lágrima cayó en la arena es una rumba, no es flamenco. Pero bueno, esto como esta gente se piensa que, como no tienen mucha cultura, simplemente se queda con lo que le gusta y ya está. Bueno, pues vamos a ir con el programa, con este último programa de la semana Ternasca, este episodio 928, en el que tenemos conciertos que recomendaros. Tenemos prácticamente todas las secciones, ¿eh? Tenemos las bandas que nos han mandado su nuevo material, tenemos Recontraversión, tenemos Viejas Glorias, tenemos Fucking Master. Hoy el programa completito, ya no nos cabían las bizarradas, hija mía, no, ya no podíamos hacer más. Así que vamos a recomendaros otro conciertito. Esta semana, como digo, ha ido escasa, pero bueno, os hemos podido recomendar dos que hay este fin de semana. El del otro día que os recomendábamos era en Burgos, un pedazo de festival, ese festival que se va a celebrar en el barrio de Gamonal, en la plaza del nuevo Gamonal. Y hoy tenemos otro concierto que recomendaros. Calumnia, por primera vez en Huesca. Pues sí, porque la provincia de Teruel se la están pateando bastante. Por Zaragoza también han hecho algún que otro concierto en más de una ocasión, pero a mí en Huesca no me suena que hubiesen estado todavía. Además van a estar en la misma capital los Cense, ¿eh? En Huesca, Huesca. Huesca, ciudad, Huesca, capital del Alto Aragón. Y estarán acompañando a Los Mayazo este sábado 25 de enero a partir de las 9 de la noche en la sala Bendita Ruina. Pues otra sala nueva de Huesca. Esta gente de Huesca siempre monta buenas salas. Enseguida van cayendo unas, pero otra que surge siempre, igual menos la 21, esa que está ahí a piñón. Suele haber mucha oferta de salas y lugares para hacer conciertos. Bueno, mucha oferta. Siempre hay oferta, aunque sea poca, pero cuando cae un garito aparece otro. Os voy a decir lo que vale la entradita, ¿va? Bueno, pues precio único 13,56 €. Concierto para mayores de 16 años, es necesario llevar el DNI. Y como te digo, este concierto será el sábado 25 a partir de las 9 de la noche en la Sala Bendita Ruina, situada en el Coso Bajo número 79 de Huesca Capital. Mayazo, una banda que ya lleva un tiempito dándose a conocer por los territorios de esta tierra nuestra, Aragón. Y los Calumnia, que llevan un poquito menos, pero que están pegando muy fuerte y seguro que pegarán también fuera de territorio oregonés. De momento, por primera vez en Huesca, este sábado 25 de enero, en la Sala Bendita Ruina, en el Coso de la capital oscense. 13,56 €, tienen la culpa. Os vamos a poner enlace a esa venta de entradas debajo del cartel anunciador, que podrás encontrar en el artículo en el cual va a ir incluido el podcast de este episodio 928 de Pequeño Ternasco. Yo no sé cómo irán de molinos de eólicos de estos en la provincia de Huesca. Supongo que como por todo Aragón, que lo están infestando de molinos eólicos de gigantes de acero. Como el título del corte número 3 de Buscando Sueños, el álbum debut de los Bajo Aragoneses, de los Valdealgorfanos, de la banda más joven del punk rock oregonés, de Calumnia. Cierto ha tatuado a nuestros pueblos, vuela libre todo el tiempo. Esos jefes del Estado, tan serios y trajeados, lo pretenden secuestrar. Ancestros los convierten en desiertos. Son estilos de vida que no volverán. El orgullo del mundo rural. Y no, no queremos nuestro dinero. Al igual que en cuanto a conciertos, esta semana no ha estado muy abundante. Cuanto material que nos han hecho llegar al correo de la emisora, pues bandas a las que no conocíamos o bandas que de nuevo cuño. Pero sí que nos ha llegado, además de un viejo amigo, de un viejo conocido como es Andrés, guitarra de los extintos Descendientes. Pues nos llegó correo para que conociésemos su nueva banda, que no es que la banda sea nueva porque está en activo desde 2020, pero él sí que ha entrado hace un tiempo. Bueno, pues lógicamente desde que dejó Descendientes conforme dejara Descendientes entraría en esta banda. Que se llama Nadie, con Y. Como os digo, tuvieron un álbum debut que se llama Intrapolar, y luego, desde que cerraron la gira de ese de presentación de ese álbum en 2022, se han dedicado a sacar sencillos, han sacado varios. Lo que pasa es que Andrés nos mandó enlace directo al canal de YouTube de la banda. Entonces, el videoclip que estaba más aparente era el de la canción que vamos a escuchar, Vuelo Kamikaze. ¿Cómo hacer que suene tu canción ese pequeño ternasco si no han sonado nunca y no eres de bandas asociadas? Muy sencillo. Nos mandas lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte como banda San Pere Caranda al correo info@asaltomataradiorock.com. Lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Nosotros escuchamos la canción, en este caso las canciones, porque nos han mandado enlace a todo el canal de YouTube. Nosotros hemos elegido la que más nos ha apetecido, que ha sido este Vuelo Kamikaze del trío madrileño Nadie.

Bueno, pues acaban de sacar nuevo álbum, lleva por título Inmortal, es el 13º en su extensa ya carrera. Y este tema titulado Acto de Fe es el tema elegido como primer sencillo oficial. Creo que han sacado ya un segundo, pero bueno, nosotros escuchamos este que es el que teníamos guardado. Hamlet en las viejas glorias. Seguirá así, mintiendo mi honestidad, alimentando mi hostilidad. Anestesiado soy incapaz, insuficiente y ineficaz. ¿Qué estás dispuesto a perder para renunciar a lo que no quieres ver? Es que el último día de la semana contemos con la sección Fucking Master, que bien es cierto que suele aparecer incluso cualquier otro día de la semana, lunes, martes o miércoles, pero hoy seguimos un poco la norma y la tradición. Fucking Master para cerrar la semana ternasca. Este tema que escuchas, que está sonando bajo mis palabras, se titula Aunque te partan en dos y es el segundo corte, bueno, tras una intro del último álbum hasta la fecha de la banda que nos acompaña, a la que vamos a tener y que vamos a dedicar la sesión en el día de hoy, que son los alicantinos Stambrock. para ti. Gordito, ¿qué debo hacer? Si eres seguidor, seguidora del programa, ya sabes que aquí los has oído mucho y también en esta sección ya habían estado, pero la última vez contamos con su guitarrista y uno de los miembros más jóvenes, Jordi. Hoy tenemos aquí al jefazo, tenemos a su cantante y miembro fundador, Alfonso. Somos bastardos. Con el cual vamos a hablar de la actualidad, de las últimas noticias de la banda, de próximos conciertos y, como siempre, de lo que hace, de lo que haga falta, oiga. Es tu destino. Escuchamos un poquito más este Aunque te partan en dos y enseguida estamos con él en directo a través del teléfono. Pues ahí estaba ese trepidante, aunque te partan en dos, segundo corte de La Muerte No Perdona, el segundo álbum de estudio y más reciente de los alicantinos Stanbrook. Tenemos ya al teléfono, al otro lado del aparato, a su cantante y miembro fundador, Alfonso Peña. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer tenerte por primera vez aquí en el programa. Ah, el placer es mío. Y ante todo, muchísimas gracias por la difusión, tío. Hombre, fantástico. El agradecimiento es mutuo porque desde el momento que se os propuso, creo que fue Jordi quien os contactó, enseguida. Sí, exactamente, Jordi, sí. Enseguida entendisteis el proyecto y os apuntasteis rápidamente a este proyecto que es Bandas Asociadas, con el cual además habéis renovado no hace mucho. Así que las gracias os las doy yo a vosotros, ¿eh? Porque de bien nacido es ser agradecido y, chico, a mí me gusta tener bandas de este carácter heavy metal. Me gusta todo el rock, ¿eh? Yo no tengo preferencias, unas preferencias muy grandes por un estilo u otro dentro del género, pero desde luego Stanbrook defendéis ahí el heavy metal de toda la vida a muerte, ¿eh? Sí, a muerte, total, absolutamente a muerte, sí. Sí, es lo que se siente, y es lo que a la hora de componer y a la hora de cantar, la expresividad y todas estas cosas van parejas y está todo y el resultado. Nueve años ya defendiendo este proyecto. Arrancasteis, bueno, por lo menos la publicación del primer álbum fue 2016. Sí. No sé, imagino que sí. ya estaríais arrejuntados. Bueno, un año, llevábamos, el primer disco salió rapidísimamente todo. Estuvimos un año trabajando en ello y nada, y al año, pues más o menos, fue cuando salió el disco. O sea, que bien. Sí, recuerdo, no, año y medio más bien, sí. Recuerdo que todas estas cosas nos las comentó perfectamente Jordi, que a pesar de ser el miembro más joven, sí que prácticamente está desde el principio también, ¿no? Claro, exactamente. Y es que lo bueno de todo esto es que estamos los mismos que estábamos entonces. Y es fantástico, tío. Desde luego, porque, a ver... los cambios, y seas una banda profesional o seas una banda que lo haces más por la pasión, por la música, los cambios de la formación suelen ser bastante habituales, no es una cosa que sea esporádica precisamente. No, es lo común y siempre están, pues bien, pero bueno, nosotros ahí nos mantenemos y mira que hemos pasado cosas, o sea... Joder, hasta una pandemia, macho. Hasta, fíjate, la pandemia nos pilló, después el tema de agencias de contratación, un desastre, tío, un desastre. Y el año pasado al final decidimos, mira, no tocamos, coño, la suerte. Pues que todas las semanas estamos ensayando, tío. Claro. Y eso es un logro, conseguir esto y somos los mismos de puta madre, tío. Pues mira, claro. Probablemente eso sea uno de los motivos por los cuales seguís estando los mismos, porque os gusta ensayar y juntaros y compartir. Claro, claro, ¿no? Y matas el gusanillo y te desahogas y vas para adelante, como los de Alicante. nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, tío. Y además, lo que tú has dicho también está muy bien. Lo que haga falta, coño. Lo que haga. Claro. lo que haga. A mí me gusta mucho hablar mal. Con ciertas palabras las tengo ya fijadas. Prefiero decirlas mal que bien. es que mola un montón eso, tío. sí. Una cosa es decir las cosas mal porque no sabes. Pero si lo dices a conciencia, es que sabes mucho. Queda de puta madre, queda además que auténtico. Sí. Bueno, una de las cosas que claro que no pudimos hablar mucho con Jordi en la anterior ocasión y que se quedó un poco en el debe porque nos explicó perfectamente la historia del nombre de Stambro, que ese barco, ese carguero, creo que era inglés, barco, que salió del puerto de Alicante sacando a mucha gente que venía de la represión franquista. Un carguero que, por cierto, a los meses o al tiempo acabó siendo torpedeado por un submarino nazi y hundido. O sea. Exactamente, sí. Cuidado, creo que lo que está, que creo que hay comentarios. Yo he leído algo y creo que lo quieren subir a la superficie y no sé, hay algo de esto, es que está por allá arriba. No me extraña porque es un barco con muchísima historia. Hombre, hay una historia detrás de él que es la hostia, tío. Bueno, desde luego, porque muy poca gente, bueno, ni en una época ni en otra, esa tampoco, pero hombre, también tenemos el ejemplo, yo que sé, de gente que sube personas a su barco. Lo tenemos en España con la con esta ONG que rescata a tanta gente en el Mediterráneo y que tantos problemas ha tenido. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, siempre menos mal que hay unos pocos. Es una comparativa, es lo mismo, tío. Sí. Es igual. Sí. No hay una guerra mundial o una guerra civil, pero y luego guerras va a hacer un barco de estos y cuando quieres llegar a un puerto para decir, bueno, dejo aquí a la gente que va, y cuando empiezan más problemas todavía, y entonces es terrible, tío. No dejan de ser refugiados que escapan de países en guerra. O sea, es que estamos en las mismas. Es que estamos en la... Sí, exactamente. Sí, total. Bueno, total. Pues esta ONG española que ha retomado un poco... Bueno, ha retomado. Está continuando la herencia, el legado de ese carguero británico, el Stambro, del cual vosotros, y es muy de agradecer, habéis tomado el nombre como homenaje y como también es como símbolo de resistencia, de solidaridad, de hacer las cosas como hay que hacerlas, copón. No, y además, fíjate, hemos recibido cartas, mensajes de... concretamente hay una señora, bueno, eran dos, pero una ya murió hace unos años con aquello de la pandemia, y esta señora vive, y con 2 años estaba en el Stambro. Fíjate. Y me escribió, dice, hombre, Alfonso, yo estaba con 2 añitos, tal, y la hemos conocido, Alicia González, vive en Elche, en un pueblo de aquí cerca de Alicante. En Elche, ¿sí? Un pueblo, dice, un pueblo y voy yo. Un pueblo, no, coño, una ciudad de la hostia, con un equipo de fútbol que te cagas, tío. Y con un estadio que con todo el pueblo junto no lo llenan. Y aquí estamos nosotros con nuestro Hércules, que para adelante, macho Hércules, tío. Joder, lo del Hércules ya empieza a compararse con lo del Alcoyano, por lo de la moral, tío. más moral que el Alcoyano, sí. Te conoces todos los dichos de por acá, ¿eh? Claro, también, ¿eh? Unos cuantos, ya, uno va entrando ya en ciertas edades. Hombre, no, y además que son de estas cosas que se te quedan fáciles, entonces... Sí, exactamente, sí. Bueno, lo que íbamos, joder, nos estamos extendiendo aquí. Sí. Contigo se habla fácil, ¿eh, pájaro? quería decir, porque fue una de las cosas que preguntamos a Jordi, que obviamente no nos pudo hablar mucho más de lo que le sonaba, pero obviamente tú no puedes hablar mucho más, porque nosotros en Bandas Asociadas tenemos una banda de Teruel que ya tiene 25 años, está haciendo la gira 25 aniversario este preciso año. Y bueno, durante 2024 se está extendiendo en este año entrante, que se llama Acero con Z. Ah, claro, tú, sí, y vosotros erais los Acero con C de Alicante. Éramos los Acero con C, además. Después estuvimos ahí. Yo quise escribir el nombre, vamos, Y no pudimos, porque ya había un nombre que era con C, fonéticamente suena igual. ¿Sí? Y era Acero con Z, es una banda. Anda, de... ¿Lo de la fonética también influye? Influye, tío. Joder. Y no pudimos hacerlo, y al final, bueno, es igual, el disco ya salió, aquel disco de los 80, el Blues del Colgado y demás, y nada, ahí está, y todavía está por ahí, todavía hay gente que... Pues mira, que los Acero de aquí, que además son de un pueblo de aquí al lado nuestro, de la Codoñera, empezaron en 1999. Estos Acero de Conceta son de Teruel. Sí, sí, de la Codoñera. Claro, pero exactamente, no, sí. Que los conocemos desde que montaron la banda, te quiero decir. O sea, Yo creo que ellos este dato no lo conocen, ya se los comentaré. Ah, mira, qué bien, sí. Pues nada, darles un saludo y a ver si algún día nos conocemos, coño. Hombre, pues mira, sí. En el mismo proyecto estáis. O sea, si quieres que te facilite el contacto, lo tienes chupado. Y además, muy buena gente, porque... Sí. Muy buena gente, la verdad. Bueno, pues tenemos a los Acero con Z, el proyecto Bandas Asociadas, y tenemos también a los que fueran Acero, aunque Acero con C. Aunque ahora tienen un nombre y sin H. Eso, sin H. Porque habían algunos que me decían, joder, pues os ponéis Acero con H, y digo, tío, hostia, macho, tío. Si es por lo de la fonética, estamos en la misma, la H al ser muda. Estamos en la misma, claro, exactamente, claro. Sí. Sí. Bueno, pues ahí estaba, mira, qué dato más curioso hemos encontrado que no me esperaba yo encontrar. Ah, pues mira, son noticias que vas conociendo. Mira, sí. Bien podríamos decirle, podríamos llamarlo esto, que esta lucha por los nombres bien podría ser la batalla del destino, que a mí me gusta mucho. El tema ese, sí, está muy guay. El tema, la batalla de los primeros. ¿Qué? Pues sí. Vamos a escucharlo, si te parece, Alfonso, háblanos un poco de él y lo escuchamos, va. Perfecto, para adelante. Venga, pues para adelante. Corte número 3 de La Muerte No Perdona, La Batalla del Destino. Lo escuchamos y seguimos aquí en esta amena entrevista en la sección Fucking Master con Alfonso, cantante de Stambrook. Hermanos, de los que viven. Pues aquí seguimos en la sección Funky Master en Pequeño Ternasco con los Stambro, que junto a Alfonso, que es su cantante, y José Piqueres a la batería, Luis Baró al bajo, Luis Frutos a la guitarra y Jordi Cabrera a la guitarra y coros, conforman esta banda alicantina que además se va a aliar con otra banda alicantina mítica, también legendaria, como son Leviatán, muy, muy prontito, este sábado no, al otro, el sábado 1 de febrero estarán Stambrock, Leviatán y otra banda más que creo que se llaman Rise en el festival Winter Metal Night, que se va a celebrar en la sala Spectrum de Murcia. Una apertura de puertas a las 9 y media de la noche, 10 euros la anticipada, 12 euros en taquilla. Como te digo, este sábado 1 de febrero en la sala Spectrum de Murcia, en la avenida del ciclista Mariano Rojas, número 16. Que sepas que en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 928 Pequeño Ternasco, encontrarás debajo del cartel anunciador de este festival enlace directo a esa entrada anticipada para que te veas a, para que puedas disfrutar de dos de nuestras bandas asociadas, como son Stambrock y Leviatán, más una tercera, pues por 10 euritos, que creo que es un precio razonable, no, inmejorable, Alfonso. Sí, sí, no, está de puta madre, está muy bien, sí, sí. Bueno, sí, el sábado este, no, el otro, claro, sí, sí, el día 1. Exacto, el sábado día 1 de febrero, y creo que, bueno, porque creo que al menos un cartel más de concierto vuestro tengo, que ya nos vas a comentar, pero a ver, si no me equivoco, creo que habéis hecho una especie de alianza, ¿no? La alianza del metal, Leviatán, Stambrock, Stambrock, Leviatán, para sacar unos cuantos conciertos. Sí, sí, exactamente, vamos, a lo que salga. Ya estuvimos el año pasado por estas fechas haciendo algo en Alicante, fue la hostia. Recuerdo que anunciamos, sí, aquel concierto. Sí, exactamente. Esta vez os desplazáis hasta Murcia, que hasta la capital de Murcia, que sí, no es un bien, bien te quedas, algunos nos quedaremos por allí y otros nos venimos para casa y ya está, pero vamos, qué buen rollo y de puta madre con Leviatán. Además, yo colaboré con ellos el año pasado, que hacían el aniversario, canté una canción, coño, una canción de los Barones, Resistiré. Uh-huh. Sí, ah, y María Moes entonces cantó también allí, cantó otro tema de ellos, con Leviatán. Pero claro, como tú no dejas Stambrock, pues María Moes acabó de cantante, ¿no? Sí, acabó de cantante ella, sí, muy bien. Y nos hemos visto muchas veces María y yo, sí, hombre, de puta madre, muy bien, muy bien. Bueno, lo sí, que es la escena alicantina, creo que está bastante bien avenida, ¿no? Hombre, hay muchos grupos. La cosa por aquí en cuanto a eventos y conciertos está un poco chunga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, gracias por eso. La alianza esta es buena, ¿eh? Y vamos ahí, pues vamos a ver qué pasa en Murcia, porque en Murcia estuvimos ya en su momento, estuvimos por ahí en otra sala, en la garaje. Sí. Y de puta madre también, pero que siempre teníamos estábamos de teloneros, o a lo mejor de Obús o de otro grupo, de Rain, de Ram, los de la leche, que eran unos suecos. Creo que eran suecos, no, daneses, no me acuerdo, no, sí, no, sí, no recuerdo la nacionalidad, ¿no? Pero en fin, de maravilla, ¿no? Lo que pasa es que ahora, pues, al final hemos tenido que recurrir, pues eso, y vamos, también saldrá alguna cosilla, a lo mejor por Alcoy, o ya veremos, pero vamos, lo que podamos hacer las dos bandas juntos lo vamos a hacer, porque hay buen rollo y ya está, y ahí estamos. Bueno, hay buen rollo, hay calidad, hay veteranía, hay saber hacer, hay tablas, hay ganas, hay pasión, y hay buen rollo, así que evidentemente es algo que no, no por habitual tampoco es extraño, ¿no?, que se esté dando. No, no, y eso se transmite, y el público lo se percata de ello, y entonces es un momento, buah, de puta madre, tío. por el heavy, tío. Exactamente, sí. Y luego creo que tenéis alguna fecha más, y es que ahora mismo de memoria no recuerdo. Bueno, ¿no? El 22 de febrero estamos en Granada, ¿sabes? En una sala de la hostia, en la sala Riff. Ah, en la sala Riff. Con un grupo. Yo sí, sí, con un Granada solo conozco la sala del tren. Ah, la del tren también me suena, sí, pero la Riff está a un pueblecillo al lado, a 10 kilómetros, hay una salida de metro que da pum, que va de Granada al pueblo este, Armilla o algo así se llama. Ajá. Y allí está la sala, y además lo hacemos con un grupo de ahí también de la zona, los Smoke Rider, que vamos, son colegas también y de puta madre, es lo que hay que hacer, así, bandas que conocemos, pues se lo vamos a proponer y a ver si... vamos haciendo las cosillas, pero las organizamos nosotros, y punto, no, y ya está. Si no encuentras a nadie que tenga la suficiente profesionalidad o honestidad, claro, para echarte un cable o para manejar estas cosas o para llevártelas, pues uno mismo, claro que sí. Por experiencia, al final no va a ser. Claro, y es que al final pringas con managers y cosas de estas, paga, tienes que pagar a lo mejor antes, y si no pagas después resulta que te dejan tirado. O sea, un desastre. Entonces así es preferible a veces, pues dices, mira, sigo componiendo y ensayando, y ya está. Claro, y es que van saliendo cositas. Para tirar de managers, que lo que están haciendo, que se están dedicando, y ojo la de cantidad que hay, que yo estoy alucinando. Tienes que pagar dos 1.800, 2.000, 2.500 por adelantado, que te consiguen, 10 fechas, pero encima son 10 fechas que vas a taquilla y te pagas todo el viaje, y te pagas el desplazamiento, te pagas todo. Claro, y vas a taquilla. Yo así también soy manager, una vez, no te jode. Joder, es que estuvimos una vez, un tío nos mandó a Valladolid, tío, de Alicante a Valladolid. Y claro, pingas, claro. Y ahora con lo de Madrid de Fuenlabrada, el 8 de marzo fue. Un desastre. Bueno. Págate hotel, paga viaje, paga tal. La hostia. Y después el tío ni aparece. Después vino Valencia. Ala, otra que tal. También con grupos. Pues coño, con un grupo que está pegando ahora también. Argion. Pues Argion pringó también como nosotros. Claro. Y es que no. Es que está la. Es que así. Que los vende gracias como... a. Gracias a todo, pues están saliendo cosillas. Mira, te he dicho que teníamos Granada el 22. Después en marzo tenemos también un pueblo de aquí que nunca habíamos estado allá arriba, en Alcoy. Mira, hablando de Alcoy antes. Ah, mira. ¿Ves? Alcoy. Sí. Y después en julio ya está también, ya firmado también el pueblo este donde yo vivo, Muchamiel. Y ahí hacemos un concierto cada 2 años. Y es un sitio grandísimo, ¿no? Y con un equipo de sonido que montan de puta madre. Ahí hay buen caché y todo, perfecto. ¿Sabes? Pues hombre, buenas perspectivas al menos para este primer trimestre de 2025. Claro, luego viene la grabación de un nuevo videoclip, luego hay cositas también que estamos ahí con una agencia que se dedica al marketing y entonces estamos moviendo el tema, sí, a ver qué pasa. La grabación del nuevo videoclip, pero de tema nuevo o de alguno de los temas de La Muerte No Perdona. No, alguno, de La Muerte No Perdona, alguno. Concretamente va a ser el de Sombras del Pasado. Coño, qué casualidad, sí, que está sonando de fondo. Hemos acertado de pleno, Alfonso. Porque es el tema que habíamos elegido para cerrar. Además, lo vamos a hacer muy simple, porque se va a grabar, más bien se va a grabar en el local de ensayo. Va a ser como un ensayo, pero con calidad de imagen perfecta, y ahí está. Y sí. Pues bueno. Inmejorable la despedida, porque ya te digo, hemos acertado el pleno. Está sonando Sombras del Pasado, que es el tema que habíamos elegido para cerrar, y con él nos vamos a despedir, deseándote y a ti, a la banda, y a los Leviatán también, claro que sí, que salgan muchos conciertos en esta alianza del metal que habéis planteado. Y bueno, mucha mierda en todos ellos, y estamos en contacto. Alfonso, ¿algo más que quieras añadir? No, nada, larga vida al rock and roll, tío. Y mucha salud y metal para todo Kiki. Pues lo dicho, mucha salud, metal, rock and roll. Nos vamos, Roxa Rosael. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide todas y todos vosotros en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere. Alfonso, un saludo grande y un abrazo. Un saludo igualmente, gracias por todo. Esto es Sombras del Pasado, ellos son Stanbrook.